Ahora justamente pasamos a la siguiente parte, un tema ya relacionado. ¿Cuánto conocemos a las mujeres? ¿Cuánto realmente sabemos de ellas? Claro, tienen un común, ¿no? Hombres y mujeres tienen un común. Y finalmente yo sí, una época de mi vida me traté de dedicar a conocerlas, pero hay un dicho que dice, conócelas, pero no trates de entenderlas. Así nomás, ahí déjalo, ¿no? Conócelas todo y si quieres entenderlas, te vas a hacer un mundo y te vas a meter un balazo. Así que no las entiendas, ahí nomás, está con ellas, si es tu pareja, haga lo que quieran. Mímala, estengríela, pero no quieras entenderla, bro, por gusto, porque crees que lo has logrado y al día siguiente te das cuenta que no lo hiciste. Entra de buena fe, pero no intentes entender algo que está más allá de tu capacidad. Siempre vas a terminar con la cabeza hecha pedazos. Y tú tienes, y como ser humano, tienes muchas cosas también por las cuales vivir y pensar. Y en verdad es un estado en el que te pone tan mal. Llegas a agarrar un poquito el tema de la depresión y solamente tu cabeza, o sea, estás pasando por la calle, ves una paloma y la ves a ella, o sea, y ves un árbol y puta, ¿te acuerdas cuando estuvieron debajo del árbol? Y ves un carro, ay, la vez que me atropellé un carro, o sea, puta, es jodido, no las entiendo. Al final en la vida hay todo, en la vida hay mil cosas, pero al final todo se resume en hombre y mujer, nada más, porque al final no hay cosa peor un rompimiento, una terminada, una saca de vuelta. Esas cosas son las que ocupan toda tu cabeza. Pero tu guitarra, lloras. Estás puta mi guitarra, pero ya luego te puedes comprar otra y luego ya. Pero tu flaca te dejó y ¡oh, su madre! Te puedes ir al cacho, ¿eh? Con tratamiento y todo hasta que regresen. Es bravo. Al final todo se resume en eso, hombre y mujer. Parece que ha llegado Marius, entonces ahí vamos a ver. Marius, güey, Marius. Entonces, bueno, justamente con esto que dijimos de cuánto las conocemos, hay una cosa que sí funciona, que sí pasa con las mujeres en lo que es cuando están más que todo en no sé, en sacando plan con alguien, el tema de lo que son las indirectas, que muchas veces nos dicen una cosa para que captemos, nos dicen A para que captemos B, pero como hablamos de que el hombre tal vez tiene una mente un poco más simple, al hombre a veces le dices A y capta A, y como que no sale tan bien el plan. Claro, pero es que eso también es parte de, bueno, de ese análisis que seguro has leído y de lo que imagino que científicos y médicos analizarán a hombres y mujeres. La mujer cada vez que te diga no, es sí. Y cada vez que te diga sí, es no. Entonces, eso es, mira, te lo digo por experiencia, ¿no? Me dice, no me importa que salgas, pero está bien que estarte por dentro. Entonces, es cierto, el tema de esto de las mujeres, a veces uno no capta exactamente lo que ellas quieren darte a entender. ¿Por qué? Porque justamente tú captas, ves rojo y es rojo. En cambio ellas lo ven medio naranja y ya. Entonces sí va por ese lado, o sea, somos hombres, ¿qué hacemos? No sé, volvámonos cabros, no sé qué hacemos cabros. Es una vaina, ¿eh? Porque casi todo se basa en la mujer que es fiel y el hombre saca voltea. Entonces, en base a todo eso, giran chistes, bromas y etcétera, etcétera. ¿Qué tal, man? ¿Cómo estás? Sí, aquí está justamente Marius. ¿Cómo estás, Marius? No, todo parte que la mujer está ahí dedicada y se engorda y se envejece y todo, y el pata es el que aprovecha que ella salga con sus amigas para sacarle la vuelta. En eso se basan todas las historietas, chistes y todo. Todo significa que la mujer está ahí. Pero tampoco es así tanto, porque un pata que en verdad está templado sin flaca, de repente no quiere sacarle la vuelta, ¿no? Si su, la flaca, por eso, un consejo a las mujeres es siempre manténganse en forma, ¿no? Porque definitivamente la mujer cuando se va engordando, el pata aún la ama, pero ya no la ve como antes, y de pronto voltea y su secretaria está hecho un lomo y le saca la vuelta con la secretaria. ¿Por qué? Porque tiene el cuerpo que su mujer tuvo hace unos años. No, que hay tías que están a los 40 y tantos, más regias que una chibola de 21. ¿Cómo le va a sacar la vuelta pues, luego, si tiene delante de él la flaca? Así se trata, todo se trata de un equilibrio, un balance. Consejo te doy porque tu amigo Kabubi soy. Así es. No, y hay mil cosas para las indirectas que tú dices también es porque falta comunicación, ¿no? Porque si el flaca te dice que no quiere que salgas, te dice que no. No, nene, no quiero que salga, ¿no? Pero te dice, no, sí sal, claro, normal. Y está diciendo, sales de la puerta. Te mueres. y mañana olvídate. No vuelvas. Solo hay que saber, pero muchas veces uno se da cuenta de esa vaina. Solo que tienes que hablar y decir, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Ya está, la otra. Depende también tu actitud, porque la mayoría salen y lo primero que piensan las flacas es ya está sacando la vuelta. Esta vaina es bien compleja para hablarla así, pero a lo macho, no al típico macho sacavueltero, ¿no? Sino hablarlo en una relación sentimental y cómo deben ser las cosas. Sí, a veces pareciera como que nos faltan códex, solamente hay que adquirir un poco los códex para codificar lo que nos dicen las flacas. Más o menos, y relacionado a esto, también digamos lo que son las estrategias. Por ejemplo, pero fuera de esos tips, como siempre, tips para acercarse a una flaca. Entras a una discoteca y ahí están todas. ¿A cuál vas? De hecho, que tú vas a elegir a la más rica. No vas a elegir a la que piensa bonito, a la que es ordenada. No te. Pues que ni siquiera se está bien. Pero igual. Siempre capta más la claro. Que la conoce. Pero igual, fuera de que al final, por ejemplo, no te da bola ninguna rica y te quedas con la más feita y es bien chévere, no va a pasar nada. Te vas a ir con la idea, esta flaca, qué linda, tu pata, y la vas a llamar al pasajero. Pero no es así. Uno va de frente a la más rica, carne, ¿no? ¿Y qué hacer? No hay, pues, hay mil cosas. ¿A quién vas? ¿A quién le vas? Tienes que ir a la que... Lo que tienes que hacer es darte vueltas y tarifarte. ¿No? Claro, porque tiene... Uno vas a hacer tu manual? Yo una vez quise escribir un libro. Todo el mundo va bien, bien arreglado, con la mejor ropa, mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque es la tarifada, ¿no? A veces la mujer, como supuestamente no tiene esa potencia infiel como el hombre, la mujer va riquísima solo para que la miren y sentirse bien y se quedan con sus amigas y bailan solas, por ejemplo, ¿no? Ahí está, y un pata viene, la molesta y lo chotea. De repente flaca sí le dan boleto. Pero el pata va bien con lo último para tarifarse y para jalar. Y tú tienes que darte cuenta que buena es la buena que te mira, ¿no? Si tú te tarifeas y tú vas bien, entras al local y empiezas a caminar por todo el lado, y logras agarrar miradas, chequéate quiénes fueron las que te miraron y quiénes fueron las que estaban atentas y no te dieron bola. No te vas a ir atrás de la buena que ni se dio cuenta que estabas ahí. Esa es mucha chamba. Pero ni si la flaca, ni si has pasado delante de ella y ni siquiera le llamaste la atención, ¿vas a molestar? No, pero brother, ándate a lo seguro. La buena que volteó, ahí está. Una de esas, yo hablando, estoy muy enamorada de Holanda y con ella nos sentamos un día a hablar todas esas huevadas, ¿no? Cuando la mirada es más de 6 segundos entre un hombre y una mujer, es que sí, pues es que se va, es que ahí va a pasar y en media hora se va a ir al telo, así de simple. Porque ella me dijo, una mirada de 6 segundos es o te vas a encamar o te vas a sacar la mierda con la otra persona. Si tú con un pata te ves más de 6 segundos, es saca de mierda. O tú volteas, te ves un huevón, te ve, es saca de mierda. Y te tienen que agarrar porque te tienen encima del huevón porque hay un roche. Los 6 segundos viene puñete. Claro. Y si es con la flaca, una mirada de 6 segundos ya es demasiado obvia, pues no te vas a ir a otro lado. ¿Por qué no puede ser que se vayan al telo, güey? ¿Los dos güeyes? Bueno, también. Ahora sí, ¿no? Ahora que todos han salido del closet, puede entonces, ser. Bueno, entonces puede ser. Después de los 6 segundos, desconfía de que te está viendo, del pata que te está viendo todavía. Claro. Si son dos gays, mujeres u hombres, si se ven 6 segundos. Si se ven 6 segundos, está, güey. Claro, puede ser. Depende de cómo te mire, ¿no? Si la carita, si levanta las cejitas, ahí sí, ya legal. Entonces, pero si las cejas van para arriba, te cagaste. Si van para abajo, puta, prepárate porque es de bronca. Allá, entonces después de los 6 segundos, chequea. Si se va levantando el puño, es que te va a golpear. Si va poniendo una cara extraña, te quiere agarrar. Si mete la mano al bolsillo, es que va a sacar su billetita como un trago, pues. Una vena así, claro. Y si la mete, también puede sacar una manopla, pero también. Ya todo puede entonces ser. Mejor un paso atrás por si acaso. Bueno, exacto. Y regresando al otro es este. ¿Cómo te acuerdo? ¿Crees una acotación? No miren a güeyes, no miren a hombres, güey. No, tú vas a mirar un pata al que alguna vez te hizo una cagada y lo vas a matar, pero obvio. Y regresando a lo anterior, después de que te vieron 5 onas, ya en base a esas 5, empieza a sacar. Ese es tu descarte, ¿no? Ya tienes 5. Ahora, la vaina es una amiga en Estados Unidos me dijo una vaina muy cierta. Me dijo, si entra un pato a un local y mira una ona, la ona chequea que lo está mirando, monstruo. Entonces la ona se voltea todo. Voltea la mirada y ve que está mirando a otra. Y luego ve que está mirando a otra. Ese pata va a ligar con la que le dé bola. Ese pata está tan ardilla o tan desesperado que la que le dé bola, entonces ahí la cagas. Ahí la cagas porque tienes que fijarte en una que sepas que se fijó en ti. O sea, chequeaste que te miró, todo lo va. Fíjate en ella y fíjate que la ona voltee. Regresa la mirada y sigues ahí. Y al rato sigues ahí. Entonces la buena dice, ya, es conmigo la buena. Entonces la buena se siente especial contigo. Hay un link. y de ahí tú vas y haces toda tu vaina. Porque si una voltea y te ve que miras a otra, y luego a otra, y a otra, a otra. Ese hombre está yendo para cualquiera que le suelte el trasero, así de simple. Yeah. Ese es. Bueno, y digamos, para a lo que era estrategias, personalmente me pasó que estaba, sí, conversando, estamos de patas con una chica, de pronto me saca algo de que en el gimnasio hay un pata que le gusta. No había gran cosa entre los dos, por eso que yo dije, ya bueno, al menos ya de pata, pues le diré, no sé, dile que te guste, tanta nota, si tanto quieres, no sé qué nota. Y finalmente, como que terminó haciendo que yo le cayera. Básicamente que le dijera que me gustaba. Y ella me dijo, sí, pues al eso del pata del gimnasio, si era para ponerte presión, no existe. Totalmente cierto, te pone una... Cree que la tienes fácil ahí y no te manda, entonces te pone un poco de presión y te pone uno más en la cancha. Entonces ahí tú ya... Es un señuelo, pues. Y también sea la historia, esa es una, y también sea la falta que dice, ah, hay un pata que me gusta, pero, y eres tú. Y te dice, ay, sí, un pata que me gusta, pero no me da bola, pero creo que lo voy a ver mañana. Sí, ¿qué será ese pata? Y eres tú, y tú dices, ay, ¿quién será? Pues el güey, ¿no? ¿Quién será? Y eres tú, toda nota. Falta viene la mía y dice, ay, es que ese pata que le gusta eres tú. Ah, ya. Clásica, esa es clásica, eso, ¿no? Cada rato, eso creo que es para ver si tú vas a hacer algo por ella, ¿no? Es decir, acá la flaca. Por ejemplo, a veces cuando salía yo y cuando estaba con mi enamorada me decía, oye, nosotros teníamos una tolerancia a la confianza y normal, era monstruo, ambas confianzas uno en el otro, ¿no? Entonces agarra y te dice, oye, pero cuidado con las flacas, ¿no? Siempre que la flaca te diga, es difícil porque tú le puedes decir, oye, cuidado con los patas. Y cuando ella te dice por celos también porque sabe que hay flacas y cuidado con las flacas, la flaca nunca se va a mandar. No va a venir una flaca donde a ti te dice, oye, quiero agarrar contigo o meterte un trago. ¡Jamás! La flaca te va a coquetear un toque y ahí tú tienes la boda. Si tú quieres sacar de la vuelta a tu flaca, tú la tienes la batuta en la mano. Y tú, no que las flacas salen en mancha y los bones la van a atacar. Hola, letra, trago, ¿cómo estás? Y la flaca tiene que no chotear porque tengo enamorada. Habla, ah, sí, ¿dónde está? No lo veo. Cosas así, ¿no? Pero el pata no. El pata es el que tiene que actuar. O sea, si tú sales a un lado, que el enamorado no se preocupe. Así que confía en ti. Porque las flacas solo se van a tarifar un toque y te van a... Y nada más. Pues si no confía en ti, es que tú la vas a cagar. Tú vas a entrar y a la primera que te hable, ¡plin! Y tú solito vas a ir con el chico. Claro, es tonto que te digan cuidado con las flacas, si es en serio. Porque tú eres el caso de final. Exactamente. De hecho, pero la flaca te lo dice con el celo. Como si, oye, vas a salir, cuidado con todos los califarros, cuidado con todas las perrullas, ¿no? Pero la perrulla se va a quedar ahí, llega a un punto. La flaca acá no se manda. La gringa sí, ¿eh? La gringa sí se manda. Y como acá hay harta gringa, ya, la gringa sí, es que la europea le llega, la europea va de, bueno, no todas, ¿ah? Tampoco todas, muchas llegan acá y también esperan un poco más al mejor, esperan al mejor postor, pero si tú le gustaste la van y no te acercas, la van a ver de ti, es la diferencia, allá la igualdad, ¿no? Acá hablan del machismo, ay, se quejan las flacas de que son machistas los hombres, pero ellas, pero básicamente al final ellas es apoyan ese... Claro, que les abran la puerta, que les hagan todo. Justamente ahora que estábamos rozando el tema de no sé, del trampeo, vamos a pasar a una canción también de ustedes que se llama El Venado. El Venado, esa canción es de un compositor de la República Dominicana, hijo de Cuco Baloy, un gran músico de esto de música tropical, ¿no? Entonces esta canción se llama El Venado. Es del hijo de Cuco Baloy y para ustedes reversionada por los Fucking Monkeys y para que suene Gandaño. Pues aquí les va El Venado.